Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto tener este espacio para comunicarles pues algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la generación del conocimiento científico, la tecnología, la innovación, la vida académica de la Universidad de Sonora y, por qué no, el desarrollo económico, el desarrollo sustentable de nuestro país, de nuestro estado, y lo que dicen nuestros académicos, lo que dicen nuestros investigadores, las políticas que tiene nuestra Universidad de Sonora para vincularse exitosamente con usted. Ese es su programa de Radio Ingenio, además de promover una cultura científica y tecnológica de la sociedad, no nada más de los niños, de los jóvenes, sino también de los funcionarios, de los empresarios, que le apuesten al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. En ese sentido, pues nos da mucho gusto estar en esta cabina de Radio Universidad. Nos acompaña en la conducción Rodrigo Rafael Pacheco. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañes en esta conducción. Y bueno, vamos a traerles algunas notas que esperemos sea de su interés. ¿Sabe usted cuántos músculos, cosas curiosas del mundo a nivel que de la información o algunas curiosidades que ahora les traemos a ustedes en este espacio? ¿Cuántos músculos tiene la trompa de un elefante? Algunos dicen, algunos artículos, ¿cree usted que las mariposas coman con las patas? ¿Existe el infierno? Bueno, ¿qué nos dicen algunos científicos sobre estos aspectos? Y también vamos a platicarles sobre el primer foro de cultura y sociedad que se realizó hace unos días aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. También vamos a comentarles un poquito sobre el foro de desarrollo sustentable que se llevó a cabo en Bahía de Quino, cuáles son los avances que se tienen hasta ahorita. Y en la sección de la entrevista nos habla con su presencia el doctor José Luis Ochoa Hernández. Él es académico del Departamento de Ingeniería Industrial y nos va a hablar sobre un evento muy importante, el segundo encuentro Universidad de Empresa de Ingeniería en Sistemas de Información. Un evento que nos viene a invitar, nos viene a platicar sobre su contenido y desde luego pues hacerles la invitación a todos los sectores de Sonora para que se unan a este encuentro Universidad Empresa. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos. Miren, siempre hay datos curiosos que siempre nos invitan a la reflexión, pues, y es un poquito para motivar la lectura, para motivar el conocimiento. Hay que leer, pues, hay que meterse a internet, también a ver espacios, qué dicen nuestros científicos. Y una nota, Rodrigo, fíjate que nos llamó la atención, de las que estuvimos rescatando tú y yo hace algunos días. ¿Cuántos músculos tiene la trompa de un elefante, esta trompa que seguramente, pues para nuestros amigos de robótica, de mecatrónica, pues causa admiración porque es una meta a llegar, ¿no? Lograr tener brazos electrónicos o mecánicos que tengan las mismas funciones. ¿Cuántos músculos tiene la trompa de un elefante? ¿Qué nos cuenta, Rodrigo? Mientras el cuerpo humano solamente tiene 639 músculos, la sola trompa del elefante tiene 6 grupos musculares divididos en 150.000 unidades musculares. En ella puede guardar 4 litros de agua y levantar 270 kilogramos. 270 kilogramos, fíjate. Es un órgano multiusos para detectar alimentos o enemigos a 5 kilómetros. Respirar, barritar, pelear, beber y agarrar de todo, especialmente comestible. Los elefantes asiáticos tienen en el extremo una protuberancia parecida a un dedo que les permite sujetar objetos pequeños. Sus primos africanos tienen nada más 2. O sea, casi son parecidos, mas no iguales, ¿verdad? Es el maravilloso órgano, fíjese, yo diría único, con los que cuentan este tipo de organismos, los elefantes. Y bueno, otra nota también que es curiosa, y yo no me explico por qué, de dónde surgió esta inquietud. Pero fíjese, dice esta nota que nos encontramos también por allí en el mundo de los internautas. Las mariposas siempre ponen sus patas sobre la comida, sobre las flores, las estamos viendo, pues. Entonces algunos piensan de que a lo mejor come con las patas las mariposas. ¿Qué nos dice la cápsula, Rodrigo? Fíjese que no, pero prueban la comida con ellas. Sus receptores del gusto se encuentran en las patas y no en la lengua, como en el caso de los humanos. Así que se paran sobre lo que van a comer para poder saborearlo. O sea, sus patas son su lengua. Ahí detectan, hey, ¿me comeré esto o no? Pisándola. Uh-huh. Exacto. Y nosotros, además, tenemos que probarlos y olerlo, ¿verdad? Claro. Y si no se nos antoja, pues nomás, ¿no? Qué curioso, ¿no? Fíjate, las mariposas prueban la comida que se van a comer con las patas en lugar de la lengua. Interesante, ¿no? Lo que hace la investigación, ¿verdad? Cómo hay investigadores científicos que se escudriñan por ahí algunos aspectos de estos organismos. Y bueno, la bioingeniería, ya les hemos platicado por aquí. Los ingenieros estamos aprendiendo de la evolución de las especies para ver cómo funcionan las cosas e idear nuevas tecnologías. Y siempre ha habido a nivel geológico, le traemos una nota de geología, pues como siempre, ¿no? Ciencias de la Tierra es una de las ciencias impresionantes que siempre nos llaman la atención. Existe el infierno. Ya ve que algunas religiones nos hablan sobre estos aspectos. Existe el infierno como un lugar seguramente caliente, de fuego, ¿verdad? Si es que existiera. Esa es la creencia que tenemos por allá en el subsuelo, en las cavernas, no sé. ¿Qué nos dice esta nota? Si en verdad existe el infierno. Le comento que sí. Uh-huh. Y se encuentra en Darbaza, Turkmenistán. Se trata de una cueva llamada la Puerta al Infierno y fue creada accidentalmente por geólogos soviéticos hace más de 40 años. En 1971 buscaban yacimientos de gas natural. Al hacer una perforación en el suelo, provocaron que una de las placas se hundiera y dejara al descubierto una caverna subterránea que contenía gas natural. Para evitar la dispersión de gases tóxicos, prendieron fuego a la caverna y esperaban que se apagara pronto. Pero no fue así, la caverna sigue en llamas. Aún sigue en llamas desde 1971. O sea, viene siendo como un respiradero. Una caverna, una gran depresión, digamos, un agujero, ¿verdad? Que está liberando gases del interior de la Tierra. Y fíjate que en algunos pozos petroleros de Pemex, por allá en Poza Rica, por allá en Campeche, ve uno en el mar, incluso en el continente, las chimeneas quemando gas. O sea, donde hay hidrocarburos, viene la parte líquida y la parte gaseosa. Entonces, para no contaminar, queman el gas. Es un desperdicio, obviamente, ¿no? Toda esta energía. Entonces, en este caso, fíjese, es un foco geológico, pues, en el planeta, en la cual hay una gran cantidad de gas en varios cientos de metros y se están quemando. Y así se le llama el infierno. Qué interesante. Pero todo tiene su explicación geológica. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección sobre una noticia que es un evento muy importante que se llevó a cabo hace unos días, el día pasado, el día 21 de mayo, en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo. Se llevó a cabo el primer foro Cultura y Sociedad que se conmemoró por el diversos organismos. Fíjate, Rodrigo, que el coordinador de la actividad, Tonatiuh Castro Silva, dijo que se analizará la problemática de la cultura local en consideración de su contextualización regional, nacional y global, así como realizar propuestas para su desarrollo teórico y sociopráctico. Esto es, fíjate que conmemoran en este día, el día 21, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural por la UNESCO. O sea, Sonora, Hermosillo, se une a este esfuerzo para conmemorar la diversidad cultural y obviamente reflexionar para fortalecer el desarrollo de la cultura en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país y en el mundo. Pues hemos platicado aquí en su programa de Radio Ingenio, lo digo desde siempre, que la cultura, la educación son las bases fundamentales para el desarrollo de un país. Entonces, algunos políticos se les ha olvidado esto, de que si queremos un México sustentable con un desarrollo y una competitividad mayor, y abatir la pobreza, entre otras cosas, hay que apostarle al fomento, al fortalecimiento de la educación y la cultura de sus habitantes, pues ello conlleva el desarrollo y la competitividad. Y si a eso aunamos o agregamos el impulso al apoyo a la ciencia y la tecnología y a las universidades que realizan esta actividad, como son las universidades públicas, pues completamos el círculo. Pues entonces es una buena reflexión para que se fortalezca la cultura. Y fíjate que este evento pues estuvo impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura, la Universidad de Sonora obviamente, el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo del Ayuntamiento de Hermosillo, la Sociedad Sonorense de Historia, obviamente pues esta organización, las bibliotecas del estado de Sonora. Y bueno, tuvimos la oportunidad ahí de participar, fíjate, Rodrigo, con una ponencia que tiene que ver con la mesa de cultura, turismo y desarrollo. Les quiero mencionar que hubo varias mesas, ¿no? Como la cultura y poder en Sonora, la cultura tradicional en la sociedad contemporánea. También hubo mesas que tienen que ver con sistemas de la agenda pública en cuestión cultural, diversidad de la fe e interculturalidad, arte y educación, convergencia y divergencias pedagógicas, conferencias, entre otras muchas cosas. Tu servidor fue invitado para presentar un proyecto que tiene que ver con la cultura, turismo y desarrollo. Y aquí dimos a conocer, fíjate, Rodrigo, que la experiencia, el proyecto, que ya se ha convertido en un modelo, el que hemos implantado por allá en la región noreste del estado de Sonora para impulsar el turismo, el desarrollo regional del área de los dinosaurios, de la investigación en dinosaurios. Y esto porque con este pretexto de la investigación, pues hemos integrado a varios sectores de la sociedad, como el Grupo México, el municipio, agrupaciones, organizaciones civiles, organización de profesionistas. Y bueno, esto conlleva a impulsar proyectos turísticos para observar, conocer los dinosaurios, hacer museos del sitio en esa región. Y además aprovechar toda la enorme historia de la minería, el corredor del cobre, les digo yo, la ruta del cobre, lo que es Cananea, Nacozari y Bisbee. Es una región impresionante y además con una historia contemporánea que para qué te cuento. Entonces presentamos esta propuesta, este modelo para que pueda ser replicable en otros aspectos. Y también, fíjate, hicimos mención, yo creo con toda la autoridad moral, de que nuestra universidad puede ser parte de este tipo de proyectos a nivel estatal. La universidad tiene 70 años de haberse creado y tiene todo un bagaje multidisciplinario para impulsar proyectos que tienen que ver con la cultura en todos sus aspectos. Enhorabuena pues a esta iniciativa, a este tema tan importante que es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Hermosillo para fortalecer la educación y la cultura. Bueno, otro tema, vamos a pasar rápidamente. Los avances, fíjate, Rodrigo, que los avances del Foro de Desarrollo Regional que se de Bahía de Quino en Sonora, pues hay buenas noticias. Me comentaba Esteban Gagiola, al cual le mandamos un caluroso saludo desde aquí, desde Radio Universidad. Él es el presidente de la Asociación Civil de Bahía de Quino, que se conformó precisamente a raíz de este foro. Y se conformó hace unos días, ya tienen su organización civil y ya tienen ahora sí todo la agenda, todo el bagaje para impulsar las estrategias del desarrollo sustentable en Bahía de Quino, en coordinación con los diversos sectores de la sociedad, tanto educativos, universidades, empresarios, turismo, ¿verdad?, iniciativa privada, grupos culturales, incluso los ERIs. Son parte de este esfuerzo por tener un proyecto, una estrategia de desarrollo sustentable en Bahía de Quino. Enhorabuena, pues, a esta constitución de esta AC en Bahía de Quino. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora sí a nuestra sección de la entrevista? Pues como siempre es un placer estar aquí con nuestro invitado, siempre en su sección de la entrevista aquí en Radio Universidad. Y bueno, siempre nos honra con su presencia un invitado especial, el doctor José Luis Ochoa Hernández. Él es académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Sonora de Ingeniería Industrial. Y bueno, si hablamos de ingeniería industrial, pues estamos hablando de uno de los departamentos más activos de la Universidad de Sonora, no nada más de las ingenierías, de los más grandes también, en donde se encuentran las varias carreras como ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de información, ingeniería en mecatrónica. Y bueno, precisamente el área de sistemas de información e ingeniería en sistemas de información, pues está realizando un evento un evento que remarca la trascendencia que tiene esta carrera, esta área que se encarga de formar recursos humanos para vincularse con las empresas. Y algo que me llama la atención, como nos comenta el doctor José Luis Ochoa Hernández, es de que para ellos es una mancuerna, fíjese. Ellos no se ven si no están relacionados con las empresas, porque llevan una relación muy estrecha con ellos. Y bueno, en ese sentido se va a realizar el segundo encuentro Universidad de Empresa de Ingeniería y Sistemas de Información de la Universidad de Sonora, y para eso nos acompaña precisamente el doctor José Luis Ochoa Hernández. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, ingeniero, buenos días, muy bien, gracias por invitarme. Oye, pues los felicito por esta iniciativa, pues, que además me llama mucho la atención, que tienen un programa muy, muy completo. Platícanos, ¿cuál es el objetivo de este encuentro que estás organizando? Así es, pues mira, más que nada con el objetivo, con el afán de que los alumnos de Ingeniería en Sistemas de Información estén totalmente capacitados para trabajar en la industria, pues se ha decidido generar este encuentro para que las empresas vengan a contarnos qué es lo que necesitan realmente, qué es en lo que están trabajando, las nuevas tecnologías o los sistemas de información que ellos están necesitando, empleando, para que nuestros alumnos se capaciten correctamente, ya sea por nuestra cuenta o ellos mismos se autoformen, ¿no? Entonces, el objetivo principal es ese, lograr esa vinculación entre la empresa y nosotros. Fíjate que el área de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de hecho, es un tema que está en todo el mundo, pues. Hablamos de los Twitters, los Facebook, las grandes redes sociales. Sí, sí. Los grandes sistemas de información, las grandes bases de datos que están por allá, no se puede concebir a la humanidad, el desarrollo de la humanidad, sin los sistemas de información, sin las tecnologías de la información. A partir de, bueno, ya llevamos un tiempo con esta nueva época, pero así es. Ya sin una computadora, sin un sistema de información, ya es muy difícil trabajar o ser competente. Un reto es formar recursos humanos estudiantes. Me consta porque Ricardo Rodríguez, el jefe del departamento, su grupo de académicos, un abrazo les mandamos a todos, pues están muy contentos porque celebran su 50 aniversario. Así es. ¿No? De la Escuela de Ingeniería Industrial, que tiene ya pues 50 años, estamos hablando, pues. Uh-huh. Y seguramente uno de los avances en la evolución es su preocupación por formar o crear carreras que satisfagan demandas. Demandas de la sociedad, demandas del sector productivo. En ese sentido, ¿cuál es tu relación con el sector empresarial? ¿Cómo observas Sonora en esas áreas tan importantes? Mira, básicamente yo llegué aquí a la universidad para trabajar en lo que es el sistema de información, ¿no? Es muy importante, más que nada, la toma de decisiones. ¿Cómo mejoramos todo eso? Entonces, pues a mí me trajeron, yo soy repatriado. Vengo a estudiar en el extranjero. Ajá. No puedo. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Murcia, España. En España. Sí, no fue por menospreciar la calidad de México, ¿no? Ajá. Simplemente se me presentó la oportunidad de estudiar allá y pues fui para allá. Además, porque el conocimiento es global. Exactamente. Los expertos trabajan de manera coordinada entre varios países. Sí, sí, sí. Aparte, pues Europa está considerado como uno de los punteros en las tecnologías. Entonces, pues hasta eso vino bien, ¿no? Claro, lo importante es que estoy aquí. Ajá. Para traer todo ese conocimiento. Ajá. Y dime, en este evento, ¿quiénes van a estar presentes? ¿Cuál es el contenido de tu programa? Pues mira, en este encuentro vamos a tener diversas actividades, como por ejemplo conferencias, dentro de las cuales vamos a tener diversos rangos, ¿no? Unas conferencias van a ser enfocadas a la industria, en estas van a venir las empresas Magna Cosma, KM Solución y Satélites de México, lo que es el ramo industrial. Para lo que es el ramo, un poquito de organizaciones o emprendedores, pues tenemos a más que nada a la organización que se llama Programa de Incubación de Empresas de la Universidad de Sonora, y también vamos a tener un programa de movilidad estudiantil, es decir, va a haber un poquito conferencias de la industria, de becas y vinculación, y aparte vamos a tener otras conferencias de empresas que son de la, del ramo informático totalmente, como Net Computer System y SysPath, ¿no? Vamos a tener también otra conferencia que es del programa COESIT, que ellos más que nada nos van a... ¿Consejo qué? ¿Estatal? Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, exactamente. Ajá. Ellos nos van a hablar sobre el programa para la formación del capital humano de alto nivel, que es, que más que nada, estudiar en lo que es Japón y Alemania para formar personal altamente capacitado y estos vengan a trabajar aquí a Sonora. Eso es por una parte, ¿no? Lo que son las conferencias. No, las conferencias. También vamos a tener lo que son cursos, cursos para mejorar la comunicación y cursos de base de datos para web. Estos cursos van a estar orientados más que nada a los ISI, a los sistemas de información, pero pues la invitación está abierta a todo el mundo, ¿no? Se pueden inscribir cualquier persona. Otro evento que tenemos es unas mesas de discusión donde vamos a hablar sobre algunos temas importantes como por qué no crear nuestra propia empresa, cuáles son las expectativas de trabajo que tenemos y cuáles son los mejores lenguajes de programación, etc. También vamos a tener lo que es un torneo de videojuegos y una exposición de proyectos y carteles en la cual pues diversos proyectos que se están abordando ahora en la universidad pues van a tener la oportunidad de presentarlos, ¿no? Para que toda la comunidad universitaria pues los conozca. Fíjate qué completo, ¿verdad? Sí, tenemos, manejamos ahora sí que un poquito de todo, ¿no? Claro. Disculpe, buenos días, doctor. Buenos días. ¿Y qué beneficio van a poder tener los estudiantes que vayan al encuentro? Pues mira, más que nada el beneficio va a ser pues que van a lograr o vamos a traer directamente las empresas para que ellos las conozcan. Hay algunas empresas que los mismos estudiantes no conocen, no saben que existen. Entonces, uno de esos objetivos es que las conozcan, que sepan qué hacen y aparte ampliar el rango para que ellos hagan sus prácticas profesionales en estas empresas, ¿no? No se vayan con las típicas de siempre, sino que conozcan que hay más y que hay mucha variedad de empresas. Otro objetivo es que pues conozcan todos los programas que ofrece la misma universidad, como es el de movilidad estudiantil y el de becas. Fíjate, pues es una oportunidad. Y me decías que también pueden asistir estudiantes, por decir algo, sistemas de información, a mí se me ocurre, les puede interesar mucho al área de ciencias de la comunicación. Exactamente, precisamente ayer fue una alumna a contactarme y decirme, oye, ¿por qué no haces este evento, no lo difundes en todos lados, no en toda la universidad? Le digo, sí lo trato de difundir, pero aquí andamos, es difícil, ingenio, ¿no? Y de hecho aquí estamos, ¿no? Precisamente. Granito de arena, ¿verdad? Entonces, el evento está orientado a los sistemas de información, pero está abierto a todo el mundo. O sea, todas las personas interesadas pueden asistir a él. Oye, porque además hay algunas conferencias que tienen que ver sobre cómo presentar un proyecto. Está Giovanni, el maestro Giovanni de Ciencias de la Comunicación, que también estudió por allá en España. Exactamente. Dice, ¿cómo presentar en PowerPoint o en una herramienta de comunicación, sí. De internet, un proyecto bien elaborado y que impacte y impresione, vaya a las empresas, relaciona a esta competitividad, a esta venta, pues? Exactamente. Queremos que los alumnos sepan desarrollar una presentación correcta, ¿no? Sepan en qué enfocarse, sepan qué poner, sepan qué decir. Sepan cómo hablar. Cómo hablar, cómo moverse, la expresión no verbal o corporal. Claro. Entonces, por eso hacemos este tipo de cursos, para que los alumnos se capaciten y vean qué es lo que necesitan para que el proyecto, cuando expongan su proyecto a un empresario o a algún otro sector que requiera, pues sepan llegar a expresarlo correctamente. No basta nada más tener el conocimiento, doctor, tú sabes bien, ¿no? Poseerlo es una cosa, pero lo otro, saberlo comunicar. Exactamente. A un empresario, a estudiantes, por decir algo, también en formación, a un funcionario público es diferente. Exactamente. ¿No? Y hay que saber expresarse correctamente. Así ya que es. Tienes el conocimiento, la otra parte es saberlo comunicar. Así es, correcto. Totalmente. ¿Qué otras áreas? Entonces, ¿es abierto a toda la comunidad estudiantil? ¿A maestros también? A maestros también, a personas que no sean universitarias. Maestros del exterior, estudiantes de nivel bachillerato, si gustan también. A todo mundo, ¿no? Empresarios mundo. También, son, obviamente. Son conferencias que están un poquito relacionadas con varios sectores, por lo tanto, toda persona que quiera o que esté interesada en asistir puede hacerlo. No hay ninguna restricción. Además, otra cosa que no he dicho, uh-huh. Es gratis. Es gratis. Es gratuito. ¿Qué días empieza? ¿Empieza, doctor, con este evento, este Así encuentro? Es. Mira, este viernes 25 de mayo comenzamos con los cursos. a partir de las 9 de la mañana. Uh-huh. Pero para poder participar en el curso es necesario que se inscriban o se registren. Sí. Tenemos una página de internet para ello. Esta página es encuemsi.easy.uson.mx, donde van a poder encontrar los cursos y el programa completo del evento. Entonces, una vez que estén registrados, ya nada más cuestión de que el día 25 estén ahí a las 9 de la mañana para tomar el curso. El viernes. El viernes 25. Este mismo viernes también tenemos el torneo de videojuegos, que comienza a las 9 y media de la mañana. Y tenemos una conferencia que es muy importante. El tema de esta conferencia uh-huh. es tecnologías de la información en la alineación estratégica de las empresas. ¿Dónde está el valor de la tecnología de información, ¿no? Nos va a venir a hablar el empresario ingeniero Heriberto Aya Leiva de la empresa KM Solution. Fíjate, todo un evento de tres días, doctor. Así es, continuamos uh-huh. el lunes 28 de mayo y martes 29. Hay eventos intercalados, conferencias, exposición de proyectos, donde van a ser comenzamos a las 9 de la mañana, uh-huh. hacemos un descanso a la 1 de la tarde, regresamos otra vez a las 4 y terminamos el día a las 7 de la tarde. Fíjate que este tipo de temas deberían ser abordados en todas las carreras que se imparten en la universidad. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así es. Rodrigo, tú que estudiaste agricultura y ganadería, conocer esas herramientas, de hecho las conoce, ¿no? Pero darles ya una utilidad en su carrera, bien enfocada, sería muy interesante, fíjate. Claro que sí. Obviamente, para mayor información, está aquí Radio Universidad. Vamos a tener la información también en la página web de la Universidad de Sonora. Usted métase a uson.mx, a la página web de la universidad. Ahí va a tener el enlace. En la División de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Industrial, ¿verdad? Ahí con el maestro Ricardo Rodríguez. Contigo, ¿algún correo electrónico, teléfono, Doc? Sí, mira, pues les voy a dar un correo electrónico. Es joseluis.ochoa@industrial.uson.mx. Uh-huh, muy bien. El segundo encuentro, Universidad de Empresa, Sistemas de Información, Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Si a usted le interesa, apúntese, vaya, es gratis. Mire, y esa la invitación a toda la comunidad universitaria, estudiantes, maestros y también a la gente de fuera. Es en un auditorio muy cómodo, ¿verdad? Exactamente. Refrigerado. Y bueno, esto es lo que hace nuestra Universidad de Sonora, estimado radioescuchas. Desvinculándose con los grandes problemas de la sociedad, con las empresas, formando recursos humanos capacitados. Eso es la función de la universidad y por eso la Universidad de Sonora es de las más importantes a nivel de educación superior del país. Y eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Enhorabuena, doctor. Muchísimas Te agradecemos gracias. Mucho tu presencia, doctor José Luis Ochoa Hernández, que nos vino aquí a platicar sobre el segundo encuentro Universidad-Empresa del Departamento de Ingeniería Industrial. Esperemos verte por aquí y ten la seguridad que por ahí estaremos, estaremos presentes. Muchísimas gracias y espero que todo mundo que esté interesado pueda asistir. Gracias, doctor. Gracias. Rodrigo, Rafael, te agradezco tu apoyo en tu programa de Radio Ingenio. Esperamos seguir contando con él. Así, claro que sí, ingeniero. Muy bien, hasta luego. Les damos las más sinceras gracias. Nos esperamos dentro de 8 días, como siempre. Radio Universidad les agradece su atención. La División de Ingeniería, nuestro agradecimiento a Noel Corral y nuestro operador técnico, su servidor Rafael Pacheco, los espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.